Cuando hablamos de la vida plena, generalmente pensamos en situaciones y circunstancias perfectas. No sé si recuerdan un programa que se llamaba La Isla de la Fantasía, en la que la gente quería vivir una vida plena. Entonces llegaban y pedían o ser muy atractivos, o tener mucho dinero, cosas, generalmente eran cosas superfluas y todo salía mal, se daban cuenta que estaban contentos como estaban. Pero era un proceso de aprendizaje, que lo que parecía una ilusión, un oasis, al final no era tan satisfactorio como la gente pensaba. Pablo esta mañana nos va a hablar de su secreto. Y uso la palabra secreto porque al rato no lo voy a explicar, pero cuando dice he aprendido, literalmente dice la palabra he sido iniciado. Que en aquellas épocas, y todavía se utiliza en ciertos grupos medio secretos, ¿no? Esto como que nadie sabe, nada más los que estamos en el grupito sabemos, ¿no? Pablo lo hace a propósito por varias razones. Él está en medio de una sociedad que era gnóstica, y ellos creían que tenían el conocimiento y que era secreto y que nada más lo tenían ellos. Pero Pablo también lo hace para que aprendamos y que sepamos que es algo que nosotros podemos hacer. Y bien, como se están dando cuenta, estamos retomando Filipenses, ya nos quedan 2 o 3 domingos nada más. Y para que entremos en, recordemos que hicimos, estuvimos viendo Navidad y Año Nuevo. Pablo, lo último que vimos, lo más reciente, antes de Navidad, había invitado a Evodia y a Sintique para que vivieran en paz, ¿se acuerdan? Además, exhorta a toda la congregación para que estén alegres y les dice, busquen todo lo que sea excelente o merezca el elogio. En realidad hace una lista grande, pero el resumen es todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y para volver a nuestro tema, pensemos en la gran mayoría de las publicaciones que encontramos en las plataformas sociales. Estoy hablando de Facebook, Instagram, no sé cuáles otras, Snapchat y varias otras que han estado surgiendo, TikTok. La gran mayoría de las fotos que vemos allí, comentaba con Janet, son fotos en donde se ve la alegría. Se ve gente bailando, se ve gente con amigos festejando, se ve gente de vacaciones, se ve gente disfrutando de la vida. Lo que en nuestra mente generalmente encontramos como es disfrutar la vida. Y comentaba con Janel y le decía, si Pablo escribiera, seguramente no estaría en este grupo, porque él nunca habla. Hoy nos va a decir que tiene momentos de abundancia, pero nunca, no sabemos mucho de su abundancia. Y le decía, ¿sabes quiénes son los únicos que en Facebook, que es el que casi no veo, pero que llego a abrir, los únicos que muestran que han estado pasando un sufrimiento para luego tener algo mayor son las personas que hacen ejercicio? Las personas que están preparándose para un ultramaratón, como que hablan del maratón y dicen, fue horrible, sufrimos, ya no podían los pies, pero al final, para el final. Pero todos los demás siempre, y yo me incluyo, o sea, yo siempre buscamos estos momentos. Y Pablo nos va a decir, es necesario estos momentos de preparación, estos momentos de aprendizaje para que podamos llegar a entender lo que es una vida plena. Pablo admite abiertamente, si me veo a jactarme o a presumir, voy a presumir de mi debilidad. Totalmente contrario a Facebook, ¿no? Yo creo que no tendría muchos seguidores, ¿no? Bueno, a lo mejor entonces así es Pablo, pero le daríamos like nada más así sin verlo, ¿no? Y es cierto, sabemos más de sus sufrimientos que de sus abundancias. Y no es que Pablo sea un masoquista que esté enfermo y que disfrute sufrir, ¿no? Y esté flagelándose todo el tiempo. Él dice que tiene momentos de abundancia, ¿no? Pablo habla de una vida llena de alegría y de satisfacción. ¿Y cuántos de nosotros estamos buscando satisfacción? Él tiene un secreto que ya les di un adelanto y lo va a compartir en el 4:12. Vamos al texto nuevamente, pero antes vamos a orar. Padre, ponemos toda nuestra esperanza en ti y sabemos que nos estás viendo y nos estás escuchando. Tus obras, Padre, son maravillosas y podemos entregarnos a ti con toda confianza y saber que estamos completamente seguros. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra, en tu palabra el gozo y la plenitud que hay en ti, así como danos la capacidad y el valor para ponerlo en práctica. Señor Jesús, te pedimos todo en tu nombre y gracias por ser nuestro ejemplo. Amén. Comenzamos con la primera parte, alegría de dar y recibir o de recibir y dar. Y dice Pablo, me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido oportunidad de demostrarlo. Y nuevamente hay que recalcar, Pablo está en la prisión y hablar de alegría es difícil en la prisión. Pablo tiene necesidades y la razón es que en la época en la que Pablo está en la cárcel, el gobierno no proveía para los prisioneros. Los familiares tenían que proveer, los amigos tenían que proveer o ellos mismos tenían que proveer. Pablo no puede trabajar para sostenerse. Antes, cuando estaba libre, ha hablado de que trabajaba para sostenerse, hacía redes, ¿no? No sabemos qué ha pasado con su familia desde su conversión. Sabemos que su familia lo educó en las mejores instituciones, lo mejor que pudo darle se lo dieron a Pablo, pero después de su conversión no sabemos nada de ella. De hecho, no sabemos nada de la familia de Pablo. Y entonces Pablo está en la cárcel y está dependiendo de la misericordia de las personas. Dice que algunos guardias ya sabían que era cristiano y que se había extendido la palabra, así que me imagino, no dice la Biblia, que algunos guardias de vez en cuando le proveían algo. No sabemos tampoco qué tanta libertad tenían para hacerlo. Pero en medio de estas circunstancias llega Epafrodito. ¿Se acuerdan que lo leímos al principio de nuestros estudios? Pablo dice, a quien ustedes, es decir, los filipenses, han enviado para atenderme en mis necesidades. Y está la impresión que Pablo tiene cuando lo ve, cuando lo recibe, que dice, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Bueno, no nada más es que, ay, qué bueno que me mandaron los chilaquiles, bueno, no sé qué le mandaban en esa época, pero se alegra de ver a esta persona. Y el texto de hoy comienza diciendo, me alegro muchísimo en el Señor. Pablo estaba seguramente contento porque sus amigos se acordaron de él, porque enviaron a Epafrodito, porque enviaron obsequios para que pudiera comer, quizás para que pudiera mantenerse limpio. Pero su mayor alegría es en el Señor. Noten que al final dice, estoy alegre en el Señor. Me alegro muchísimo en el Señor. Y es por varias razones. Por un lado, seguramente Pablo sabe que Dios está respondiendo a sus oraciones. Y cuando uno tiene hambre, pues no te tiene que decir, bueno, Dios, sabes que tengo hambre. No tengo trabajo, Dios, no tengo trabajo. Y Pablo, cuando ve que llega esto, y de una forma casi inesperada, por la forma en que él reacciona, se alegra y dice, me alegro en el Señor. Está contento entonces por sus amigos, por lo que recibe, pero está más contento porque sabe que Dios, que comenzó la buena obra en los filipenses, la está llevando a su fin. Pablo está viendo el fruto de una iglesia que está madurando. Pablo está viendo el fruto de una iglesia que está avanzando en el Señor, que está preocupándose por otras personas. Dice en el 1:4-6, porque también ha orado, dice Pablo, he orado para que el amor de ellos abunde cada vez más en el conocimiento y en el buen juicio. O sea, Dios está respondiendo no nada más a las necesidades de Pablo, sino a sus deseos de que la iglesia madure. Los cristianos debemos estar alegres por las bendiciones materiales. Sin duda debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Pero debemos estar también alegres y probablemente más alegres cuando vemos que la iglesia está madurando. Y cuando digo la iglesia, es cada uno de nosotros. Cuando empezamos a entender y actuar de la forma en que Dios quiere que actuemos. Si no, nada más Pablo hubiera dicho, estoy muy contento porque me enviaron la comida o porque me enviaron a Epafrodito. Pero estoy contento, estoy alegre en el Señor. Y Pablo dice, el Señor Jesús dijo, vamos a hablar ahora de dar y recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Todos sabemos esto, ¿no? Se encuentra en Hechos, es la versión Reina Valera. Pero la verdad es que siempre nos cuesta más trabajo dar que recibir. Cuando nos dan una cosa, ¡qué alegría! Pero dar es un poquito más difícil. Y esto es en general, sé que no todos es así. Por eso, de hecho, la exhortación es a dar. Si nos costara trabajo recibir, Jesús hubiera dicho, más bienaventurado es recibir que dar. Pero no, él dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo deshacernos de las cosas. Dar puede ser difícil, pero entre más se ama a la persona a la que se le dan las cosas, el obsequio, es más fácil dar el obsequio. Si no conozco a alguien, si voy en la calle, tengo algo de frío, está haciendo frío, y veo a una persona que está, pero no la conozco, a lo mejor ya va a llegar a su casa, a lo mejor ni la veo. Pero si veo que es alguien de mi familia, si mi esposa, mis hijos, va a ser más fácil decir, bueno, ¿sabes qué? Llévatela tú, ¿no? Yo me aguanto. ¿Por qué? Porque hay amor. Y eso es lo que tenemos que hacer, que recordar. Fíjese lo que dice Pablo. Dice que he orado para que el amor de ellos abunde. Y el amor se muestra. No nada más es como te amo y... ¿no? El amor se muestra, el amor actúa. Pablo entonces puede sentir el amor de la iglesia. Cuando él recibe algo, él sabe que la iglesia lo está amando. Y por su parte se alegra porque este amor le da la oportunidad a la iglesia de participar en las misiones de Pablo. Pablo, recordemos, estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero la mayor parte del tiempo que estuvo libre, estuvo dedicado, más bien todo el tiempo libre que estuvo dedicado a las misiones. El amor se expresa dando, pero también se expresa recibiendo. Y las dos partes requieren mostrar amor y humildad. La parte que da es para desprenderse de lo que está dando y la parte que recibe para aceptarlo. Como iglesia, individualmente, nos hemos comprometido a dar parte de nuestros ingresos a los misioneros y a los pobres. Hemos estado, si Dios quiere, ahora en la reunión, vamos a preparar un pequeño reporte de lo que hemos estado aportando como iglesia a los misioneros. No los conocemos, pero nos une el amor de Dios. Y debemos hacerlo por amor a como dijo Jesús, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Es una forma en la que podemos mostrar activamente que realmente los amamos. Porque podemos decir, amamos a toda la iglesia, porque de Dios, en todo el mundo. Pero qué bueno que están lejos, porque unos cantan más feo que nosotros, porque otros se reúnen más temprano que nosotros, porque unos no usan piano, porque muchas cosas. El amor se muestra. El amor es activo. Y quiero decir que también recibir a veces no es tan fácil. Y la razón principal es nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos hace creer que somos autosuficientes. Y de alguna manera, recibir nos hace ver que no somos autosuficientes. Para recibir se necesita ser humilde. Recibir y humildad están unidos. Y aunque sea difícil de aceptar, también la palabra humilde y humillación están juntas. Tienen la misma raíz. Entonces, recibir algo, de alguna forma, nos hace sentir humillados. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo, porque no. Porque tengo limitaciones. La Biblia enseña mucho acerca de la humildad y siempre, siempre ve la humildad como una característica positiva. Siempre ve la humildad como una característica deseable. El salmista dice, Señor, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Dios ama a los humildes. El Señor Jesús también enseña, dice cuando está en el Sermón del Monte, dichosos los humildes o bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no está hablando de una tierra física, está hablando de la tierra espiritual. Pero son los humildes. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Él se humilló a sí mismo cuando se hizo humano. Él se humilló a sí mismo cuando fue llevado a la cruz. Y cuando recibimos, de alguna forma tenemos que reconocer que es algo que nos están dando con amor y debemos recibirlo humildemente. El mejor regalo que podemos recibir es la salvación. El Evangelio de Juan, encontramos uno de los versículos en la Biblia que probablemente nos aprendimos, de los primeros versículos que nos aprendimos en la Biblia. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da. El regalo de la gracia, como decía hace rato Luis. Y sí, efectivamente, no lo merecemos, no somos tan buenos. Y los mismos temas que hemos estado mencionando en el día de hoy salen. Dios da por amor y lo que ofrece no tiene paralelo porque es la vida eterna. Y para recibir este gran obsequio es necesario dejar de creer que somos suficientemente buenos como para ganarnos la salvación. Dejar de creer que nuestras obras son tan magníficas que Dios va a quedar como, wow, esta persona, Memo, necesita ser salvo, porque miren lo que está haciendo. Todos necesitamos de Dios. Ninguno es autosuficiente en este aspecto. Debemos reconocer que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y con humildad, eso necesitamos, reconocer que la obra de Jesús, este humilde carpintero, nos da la vida eterna. Y a veces es difícil despegarnos de nuestro pasado bueno, de nuestro presente bueno. Es que yo doy esto, es que yo hago esto, es que yo... Y no hay que confundirnos. Una vez que somos salvos, Dios pide cosas de nosotros. Pero para ser salvos, Dios nos da todo. De hecho, dicen algunos teólogos que lo único con lo que contribuye el hombre para su salvación es el pecado. Nosotros llevamos el pecado y entonces necesitamos ser salvos. O de otra forma no, pero no podemos llevar otra cosa. Y fíjense que cuando uno da y la gente recibe, y lo recibe contento, uno se alegra. Y cuando Dios nos da, nos ofrece la salvación y la recibimos, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. Dios se alegra. Porque es difícil aceptar esto. Para los humanos es difícil aceptar la salvación. Y nosotros debemos compartir esta alegría cuando somos salvos, porque cuando somos salvos, se nos abren los ojos igual que a Adán y Eva y reconocemos que hemos pasado de muerte a vida eterna. Ese es el primer secreto para una vida plena. Recibamos con gozo el regalo de la salvación en Cristo y aprendamos a dar con alegría a quienes lo necesitan, especialmente ofreciendo el Evangelio. Va de nuevo. Porque recibamos con gozo el regalo de la salvación. Y la salvación en Cristo, obviamente. Y aprendamos a dar con alegría a quienes lo necesitan y especialmente ofrezcamos un regalo. Bueno, no podemos ofrecer la salvación a nosotros, pero podemos ofrecer el mensaje de la salvación a otras personas. Y aprovechemos cada oportunidad que se presente, porque ya ven que dice Pablo, ustedes estaban preocupados por mí, pero no se había presentado la oportunidad. No siempre es posible. A veces, y como estamos hablando, vamos a estar hablando de misioneros, a veces pensamos que un misionero va a un país o a alguna región e inmediatamente ya está. De hecho, la semana que entra vamos a compartir un poco de lo que es el secreto de ser un misionero. Cuando nuestros amigos nos acaban de escribir y dicen, por favor no escriban nuestros nombres, por favor no pongan nuestras fotos, por favor no usen la palabra cristiano, por favor. Y vamos a ver, no hay oportunidad. Están esperando a que Dios abra el momento para hablar con estas personas. Y nosotros tenemos que tener esta sensibilidad. No siempre voy a llegar con un desconocido en la calle y decir, Dios te ama, arrepiéntete. La persona dice, pues, ¿qué pasó? Probablemente tenga un poco más de éxito si hablo con uno de mis amigos que tiene confianza en que soy una persona que me preocupo por él o por ella. Pero bueno, vamos a reconocer cuando hay oportunidad y aprovechemos las oportunidades para recibir el Evangelio y para compartir el Evangelio. Y también cosas materiales, como lo estamos haciendo, gracias a Dios, porque tenemos esta oportunidad. Y aquí pasamos al secreto, que es la parte jugosa. Dos versículos, el 11 y el 12. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues voy a acentuar varias palabras. He aprendido estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aprender. Ser iniciado. En estos versículos, Pablo nos enseña cuál es el secreto de vivir satisfactoriamente, tener una vida vivir satisfechos. Y fíjense que él no está hablando de sus logros, no está diciendo, miren, ya hay 400 convertidos en esta zona y otros 300 y hay 5 iglesias siendo plantadas en este lugar. Él no está hablando de nada de eso. No está hablando de sus posesiones. No está hablando de sus metas. Es más, nunca Pablo va a hablar de sus circunstancias como un motivo, como una base para estar satisfecho. Por el contrario, Pablo está contento a pesar de las circunstancias. Entonces, las circunstancias no es lo que hace a una persona feliz, sino una persona aprende a vivir con las circunstancias. El gozo no es debido tampoco a la mediocridad de que, bueno, pues ahí se va, como salgan las cosas. Recordemos que Pablo ha sido exigente consigo mismo en toda su vida. Dice, no pienso, en Filipenses, lo leímos hace poco, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que te queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Entonces, Pablo no es un mediocre, no está hablando de estar, estoy satisfecho por lo que... Porque nada, porque todo está bien, ¿no? ¿Han visto seguramente el meme de la ranita que está acostada y que está así? Dice, no es que sea flojo, es que tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Una cosa así. No es eso, es aprender. Y aprender va a ser difícil, vamos a ver. Pablo ha aprendido a estar satisfecho y a vivir con necesidad. Bueno, de hecho, vamos a ir a vivir en cualquier circunstancia. Y para aprender, vamos a hablar, sé que hay algunos maestros y van a estar familiarizados, pero para aprender hay varias partes. Primero está la teoría, es decir, lo que te enseñan, y luego está la práctica, cuando te pones a hacer lo que te enseñaron. Como cristianos, reconocemos que la Biblia es nuestro libro de texto, y nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Y también sabemos que hay cosas fáciles de aprender y que basta una lección. Pero entre más difícil sea una materia o un tema, más vamos a tener que estar practicándolo y estudiándolo. Y la satisfacción en la vida es algo que se puede aprender. Es lo que nos dice Pablo, lo que nos dice la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Algo que cada cristiano podemos aprender. Para algunos vamos a tener temas sencillos, algunos vamos a tener temas difíciles. No todos somos iguales, hay unas cosas que nos cuestan más trabajo que otras. Dios nos ha dado el don de servicio a algunas personas, bueno, si servimos. Dios nos ha dado el servicio de hospitalidad, de generosidad, de música, ¿no? Pues si me ponen a mí de música, voy a tener que ensayar 3 años antes de cantar la primera canción, ¿no? Le ponemos una a Luis y la semana que entra ya tiene, o al ratito ya tiene una, ¿no? Entonces, hay lecciones que vamos a aprender fácilmente, y hay lecciones que nos van a costar mucho más trabajo y tenemos que practicar. La teoría nueva es, y tiene razón, o sea, si haces algo bueno, no trates de de ser excelente en lo malo, sino hay que fortalecer lo que haces bien. Ese es un buen principio. Pero eso no quiere decir que como cristianos debemos olvidarnos de todas las otras cosas. Hay que tenerlas ahí y practicarlas dentro de nuestras capacidades. Y cada uno de nosotros debemos evaluar qué tan satisfechos estamos con la vida que estamos llevando, con la vida que hemos tenido. Si estamos insatisfechos, y seguramente tenemos algunas áreas en las que no estamos satisfechos, probablemente podemos ver algo de flojera o negligencia, inclusive pecado. Si es pecado, hay que esforzarnos por salir de él. Si no es pecaminoso, si es cualquier otra cosa, simplemente no se me da la música, no tengo tanto que preocuparme. O sea, no de la Biblia en ningún lado dice los no músicos no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Entonces no tengo que preocuparme, pero sí dice los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si algo en mi vida es pecaminoso, no puedo decir, bueno, estoy satisfecho porque estoy aprendiendo a estar satisfecho con mis pecados. No, eso no es posible delante de Dios. Debemos identificar, por ejemplo, que si hay injusticia como cristianos y que se presenta de muchas maneras, como es el hambre, como es el maltrato, el abuso, etc., no podemos sentirnos satisfechos si hay injusticia. Pero si las circunstancias nos están tumbando, debemos pedirle a Dios que nos ayude a aprender, que nos enseñe a aprender. Y otra cosa, que seamos buenos alumnos. Porque ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que un alumno no es muy brillante, que está tomando, es bueno, pero que está fallando en un punto? Pues le dejas tarea extra y le das ejercicios extra. Y seguramente Dios, que es el maestro perfecto, nos ama, entonces nos va a dar más de aquello que nos está, que estamos necesitando para aprender estas lecciones. Y la Biblia usa mucho la palabra enseñar. No, ni siquiera puse aprender porque iba... Pero la palabra enseñar en cualquiera de sus raíces, bueno, sus derivaciones, existe entre 250 veces y 300 veces dependiendo de la traducción de Biblia que tengamos. La enseñanza es importante en la Biblia. De hecho, la Torá, los primeros 5 libros, son los libros de la enseñanza, de la instrucción. Dios quiere, dice la Biblia, enseñarnos cosas grandes y maravillosas. Dios nos pide que enseñe, fíjense, es enseñar la palabra. Dios quiere enseñarnos cosas grandes y maravillosas. Dios quiere que enseñemos sus principios a nuestros hijos. Los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Pablo aprendió, obviamente porque le fue enseñado, a estar satisfecho porque Dios se lo enseñó. Si queremos aprender, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a su palabra, vivir como vivió Jesús, entender cómo vivió Jesús, entender cómo vivió Pablo y muchos otros héroes bíblicos y decirle a Dios, ayúdame a parecerme más a Jesús. Dame el carácter que tenía Pablo, o Juan, o cualquiera de nosotros. El de Pedro no mucho, porque seguido la regaba, ¿no? Pero dame de su carácter, dame un poco de la pasión de Pedro. O sea, Pedro tenía buenas partes, ¿no? Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos enseñe. La escuela ha cambiado mucho. La escuela antes no era como todos tienen que inscribirse. De hecho, mi papá contaba que cuando él era chico, llegaba la policía y lo sacaba de la cárcel. ¿Tienen hijo? De la cárcel, tocaba en la casa. ¿Tienen hijo? No creo que haya estado mi papá en la cárcel. Estaba en la casa y te tocaba en la puerta. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Dónde están? Y si decía que están aquí, pues el policía los llevaba a la escuela. Y si ya estaban en la escuela, no. Y ahora pues es como, pues el niño que no está en la escuela es como una anomalía, ¿no? Pero antes uno se acercaba al maestro y le decía, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar? De hecho, el Señor Jesús es el que rompe este molde porque es el que le dice a los discípulos, ¿quieres aprender? ¿Quieres aprender? Que era lo contrario a lo que hacían los de alta reputación. Pero debemos seguir ese ejemplo, debemos seguir acercándonos a Dios y decirle, Señor, quiero aprender. Y la verdad es que hay muchas cosas en la vida para vivir insatisfechos. Hay muchas, muchas cosas en la vida. De hecho, los comerciales están específicamente diseñados para que vivamos satisfechos. Porque si no tenemos lo más, más, más reciente, estamos fuera. Sí, de hecho, estaba revisando mis mensajes esta semana, los del banco, y decía algo. Sabemos que te gusta consentirte. Sabemos, utiliza tu tarjeta de crédito. Me llegó como 7 veces esta semana. De alguna forma saben que me siento inquieto si no tengo lo que me están ofreciendo. Estoy incompleto, no tengo lo que yo quiero o lo que yo creo que quiero. Decirle, Señor, ayúdame a estar satisfecho. Y pueden ser lecciones difíciles, ¿no? Pueden ser lecciones, yo digo, Señor, que no me quites la bici nada más. Bueno, que puede quitar. Porque no me gusta andar en autobús. Bien. Y vamos a ver la parte positiva. Pablo habla de la abundancia. Y como dije hace rato, si Pablo publicara en las redes sociales, no sería el más popular. O sea, si no supiéramos que era el apóstol, nadie lo seguiríamos, ¿no? Ay, mira, este chavo está bien loco. Está enfrentándose a cocodrilos. No sé. Las redes sociales muestran a personas disfrutando vacaciones, risas, amistad, amor y posesiones, etc. Pablo habla poco de este tipo de momentos. Él prefiere hablar de las dificultades que encuentra en el camino. Y veamos, por ejemplo, 1 Corintios 4. Dice, hasta el momento, y hasta el momento es que todavía no ha terminado, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando, es decir, no es un trabajo ligero. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Si nos consideran con escoria de la tierra, la basura del mundo, y así es hasta el día de hoy. Yo creo que si cualquier persona que viviera estas circunstancias no estaría nada contenta, nada satisfecha, ¿no? Hambre, sed, no tiene ropa, maltratos, no tienen dónde vivir, indigentes, casi casi. No indigentes, porque sí les daban asilo, ¿no? En lugares. Trabajando durísimo, recibiendo maldiciones, siendo perseguidos, siendo considerados lo peor de lo peor. Y aún así Pablo está satisfecho. Y Pablo, en los textos que leímos en Filipenses, usa tres palabras para hablar de estos momentos que podemos identificar como agradables. No me gusta decir buenos y malos, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y si no me gusta, no necesariamente es malo, simplemente viene de Dios y es desagradable para mí. Pero entonces voy a usar estos términos, agradables. Y dice de la abundancia, de quedar saciado y tener de sobra. Son las palabras que usa la Nueva Versión Internacional. Y nuevamente es una parte oculta de Pablo. Nunca postea nada de lo agradable de su vida. Pero lo que me parece interesante es que también para esto es necesario aprender a vivir. Es necesario aprender a vivir en la abundancia. Lo que dice él, no nada más dice, aprendan de las cosas difíciles. He aprendido a vivir en la abundancia. Y siempre debemos aprender, cuando menos, a darle gracias a Dios de quien viene todo. Gracias a Dios. Y podemos, yo creo que, admitir que Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado nada, ni una fracción de lo que ha pasado Pablo, cuando menos recientemente. Debemos aprender también a ser generosos. Pues recibimos por gracia y debemos aprender a dar de gracia. Aprendemos a servir a Dios con nuestros bienes. Debemos aprender a dar nuestros diezmos, a no olvidarnos de Dios, a ayudar a los necesitados. Pero también en la escasez, Pablo usa también tres expresiones para los momentos difíciles. Vivir en pobreza, y son contraste de lo anterior. Vivir en pobreza, pasar hambre y sufrir escasez. Y hay que aprender también, aprender a vivir satisfecho. Esta mañana, este fin de semana, tuvimos un ciclista, bueno, llegó el viernes en la noche, un sudafricano. Es la primera persona de África que llega a la casa, estamos hablando con él. Una persona muy, muy delgada, un señor de 65 años, y que lleva 6 años viajando, y dice, me faltan 3, y cuando termine voy a comprarme una moto y voy a andar en una moto. Solito. Solito. Y lo invitamos hoy, pero parece que no tiene muchas afecciones religiosas. Pero bueno, muy buena persona. Y empezamos a hablar del ayuno. Y él estaba hablando, ah, sí. Y dice, mira, antes corría ultramaratones. Una vez corrí uno de 90 kilómetros, dijo. Pero ayunaba constantemente. Entonces, no, ayuné antes del 24 horas antes del... Pero dice, y no estamos hablando de eso. Pero dice, es que me acostumbré, aprendí a hacerlo. Dije, ah, qué curioso, una conversación que nada tenía que ver justo ahora. Yo me imagino, nunca he corrido un maratón, pero me imagino que si voy a comer un maratón. De hecho, cuando hay maratones y hay ultramaratones y triatlones, el día previo hay algo que le llaman el carbo boost, en donde las compañías de pasta te atascan de pasta para que tengas suficientes carbohidratos y energía para correr, ¿no? Y él hacía lo contrario, dije. Pero me interesó la parte que dijo, es que aprendí, me acostumbré. Es fácil, es saludable, porque empiezas a... Me explicó la parte médica que no vamos a hablar ahorita. Pero hay que aprender a vivirlas. Y es posible vivir, sentirse satisfecho. Y especialmente cuando uno sabe que está sufriendo estas cosas por hacer lo que agrada a Dios. Si por hacer lo que agrada a Dios tengo que sufrir algo, tengo que estar contento porque sé que viene de Dios, porque sé que estoy sirviendo a algo mayor que mi apetito. Y sin duda, tenemos que admitirlo, son las lecciones más rigurosas las que más trabajo nos van a costar. Si fuera una escuela, yo creo que la mayoría de nosotros nos inscribiríamos a las clases de la abundancia y pocos nos inscribiríamos a las clases de la escasez. Es más fácil decir, ay, reprobé la clase de abundancia, voy a tener que tomarla otra vez, ¿no? Unos tres semestres seguidos para ser maestro en esta. Pero yo creo que le haríamos el feo a las otras. Y es nuestro llamado. ¿Quién diría? Voy a pasar la clase del hambre. Tres semestres. Si ni podemos mantener la dieta, ¿no? Las dos materias son importantes para Dios. Y las dos son obligatorias, no son opcionales. Todos, en realidad, hemos experimentado momentos de alegría. Yo creo que todos tenemos momentos que siempre vamos a recordar con alegría, en la abundancia. Y también todos tenemos momentos tristes. Todos hemos llorado, todos nos hemos sentido decepcionados. Todos hemos llegado quizás a algún momento a decir, ya no lo tolero más, ya no voy a soportar más esta situación. Si lo estamos haciendo por Dios, son lecciones que Dios nos está dando. Si estamos haciéndolo por el bien del prójimo, para que conozca a Dios, para que conozca la bondad de Dios, el amor de Dios, son lecciones que Dios nos está dando para que podamos estar satisfechos y decir, qué bueno que lo hice. Me costó trabajo, pero bueno que lo hice. Y he estado pensando en las películas. Las grandes, a mí me gustan mucho las El Señor de los Anillos, ya se los he dicho varias veces. Pero hay muchas otras películas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, y pasa con Frodo en la película del Hobbit? Si han visto el Hobbit, no quiero arruinárselas, pero es el principio. Llega Gandalf y le dice, con varios enanos, no recuerdo cuántos son, 12 creo. Y, en fin, llegan unos enanos y le dicen que van en esta gran aventura a recuperar una tierra y una, qué sé qué otras cosas, ¿no? Y Frodo nunca ha salido de su colonia, de su comarca. Dice, no, aventuras, ¿para qué si la vida está bien así, no? Y dice, no, y entonces ellos se van. Y en algún momento dice, sí quiero hacerlo. Y se va, y los que han visto la película es impresionante, ¿no? Todas las aventuras, todo, cómo crece Frodo en muchas cosas, en valor. Porque era una persona que aquí he vivido toda mi vida, mi zona de confort, y no salgo de esta zona de confort porque aquí tengo todo lo que necesito. Pero cuando sale, enfrenta hambre, cansancio, miedo, y va creciendo. Y nada más pensar en la película, ¿qué pasaría con la película si simplemente se queda en el no, yo no me salgo? Qué interesante película, ¿no? Fueron a visitar a Frodo, cenaron con Frodo, se divirtieron en la casa de Frodo, se comieron todo lo que tenía y se acabó la película. Nuestra vida es así. Nuestra vida podemos quedarnos en nuestra zona de confort. O podemos dar este paso y decir, Señor, me da miedo. No sé lo que viene, pero tú prometes algo mayor. Y ahí vamos. O podemos optar porque la película se quede en, pues aquí me quedo porque aquí estoy muy cómodo, ¿no? Y ya, no pasa nada más. Hace poco estaba hablando con un amigo, y a lo mejor Rafa me puede ayudar aquí, y que decía que más o menos el porcentaje de alumnos que logran entrar a la universidad es del 30%. No sé si más o menos. Alguien me dijo eso hace algunos años. Es decir, de cada 10 alumnos, 3 entran. De 10 que hacen examen, 10 entran. Y esto me hizo pensar en el verbo, estamos hablando de escuela y de lecciones, en el verso bíblico que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo creo que encaja bien en los alumnos, ¿no? Y lo curioso es que los que logran entrar, obviamente tienen esta euforia los primeros 2 semanas. De hecho, antes de que empiezan las clases, todos, yo sí entré a la universidad, yo sí entré a la universidad. Pero cuando las clases empiezan, esta materia, tanto que leer, y todos empiezan a quejarse. La gran mayoría. Hay alumnos que son buenos. Todos empiezan diciendo, si puedo evitar esta clase, la voy a evitar. Si puedo dejar, si puedo evitar esta tarea, la voy a evitar. Y no me malinterpreten, son alumnos que quieren aprender, pero no quieren esforzarse. Quieren ser alumnos que, bueno, de hecho, no sé si quieren aprender, pero quieren tener su título. Yo creo que quieren aprender algo, pero no quieren esforzarse, quieren hacer el menor esfuerzo posible. No sé si su escuela, en el TEC, tengamos, no me imagino que es endémico, ¿no? Honestamente, creo que deberían estar felices por haber sido admitidos y deberían dar lo mejor de sí. Y creo lo mismo de los cristianos, porque experimentamos algo parecido. Queremos aprender a vivir de una forma que agrade a Dios, pero nos quejamos de las lecciones difíciles. Rehuimos a las lecciones difíciles. Nosotros también hemos experimentado esta parte de muchos los llamados, pocos los escogidos. Nuestro llamado, la última, viene de lo alto, la segunda creo. Y debemos estar felices porque Dios nos está ofreciendo salvación y vida eterna. Pablo sabe que en algunas ocasiones puede ser difícil. Y por eso le dice a Timoteo, que le recuerda estas palabras, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y no es la única vez que dice esfuérzate. Y no es la única vez que la Biblia utiliza la palabra esfuérzate. Esfuérzate. Requiere más allá de lo normal. El esfuerzo es cuando voy caminando y de repente necesito correr. El esfuerzo es cuando voy caminando y de pronto tengo que cargar algo. El esfuerzo va más allá. Requiere más allá de lo que es normal. Si normalmente vengo de aquí aquí en bicicleta, ya no es un esfuerzo, ya me acostumbré. Pero si me dijeran, no, tienes que ir a la Ciudad de México en bicicleta, yo, requiere esfuerzo, va a requerir más de lo que estoy haciendo. Y es lo que dice, esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos en aprender. Y finalmente termina Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y notemos que cuando habla con Timoteo, dice la gracia que es en Cristo Jesús, en Cristo, en Cristo. La expresión en Cristo también es una de las expresiones más abundantes que la Biblia en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo no existía Cristo físicamente, y la gran mayoría las utiliza Pablo. Pedro por ahí aparece algunas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y debemos admitir una cosa, después de que hemos leído lo que leímos, se aplica a lo que hemos leído, no se aplica a grandes esfuerzos, a grandes emprendimientos. Voy a voy a hacer un gran proyecto de una gran iglesia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene cierta validez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo no está hablando de grandes emprendimientos. Está hablando de aprender a vivir en la pobreza y en la riqueza. Generalmente ha sido sacada de contexto esta frase. De hecho, cuando estaba buscando la imagen para el boletín, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, qué bueno. Y todas estaban escalando grandes montañas, todas estaban escalando así con grandes desafíos. Y dije, no, el único que me gustó fue la corona de espinas y los clavos. Porque eso es lo que podemos hacer en Cristo. Si Dios nos permite hacer grandes cosas por Él, qué bueno. Pero debemos aprender a hacer las grandes cosas por Cristo como las pequeñas cosas por Cristo. A vivir abundancia por Cristo como a sufrir hambre, desnudez, rechazo por Cristo. Pablo no tiene grandes emprendimientos en mente. Pablo sabe que tiene la responsabilidad, y todos con Pablo, de enfrentar cualquier circunstancia, especialmente las difíciles, porque en Cristo lo fortalece. Imaginémonos que tenemos una cirugía muy delicada. ¿A quién vamos a preferir? Hay dos cirujanos. Uno que pasó por la escuela como algunos de los alumnos que describí, y uno que se dedicó a sufrir y a tallar. Entonces el primero, cuando dicen es de vida o muerte, y agarra el bisturí y empieza, ¿dónde le corto? ¿O prefieres aquel cirujano experimentado, que se desveló, que está enfermo porque ha estado dedicándole mucho estudio a su profesión? ¿Con cuál preferimos ir? Con el experimentado. Dios quiere que seamos cristianos experimentados. La Biblia constantemente nos habla de madurez, de crecer en Cristo. Y esto es lo que nos hace crecer. ¿Quiénes son los grandes ateos? Imaginemos una pelea entre, ¿cómo se llama? El Canelo y yo. Le llevo muchos años y le llevo algunos kilos, yo creo. Pero él es una persona disciplinada en su deporte. Yo no tengo ninguna expectativa para ganarle a él. ¿Por qué? Porque él ha estado entrenando, se levanta temprano, come disciplinadamente, duerme temprano, hace ejercicio todos los días, está disciplinado. Es su responsabilidad. Mi responsabilidad, afortunadamente, no es esa, mi responsabilidad es otra. Cuando llega una situación difícil, cuando el Canelo se enfrenta a otros peleadores de renombre, pues, ay, qué bueno que va el Canelo, ¿no? Qué bueno que no va Memo. Pablo ha aprendido y sabe que no todo depende de él. Depende, porque él está en Cristo, depende del poder de Dios. Dios es quien lo sostiene. Dios es quien sostiene a cada uno de nosotros para que podamos enfrentar y confiar en cada una de las circunstancias en las que nos encontremos. Y es posible que parezca insuperable. Es posible que algunas veces caigamos. Pero la roca es Cristo. Y podemos con Pablo decir lo mismo que dijo él otra vez en Corintios. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La primera parte habla de estas circunstancias que pueden ser completamente difíciles, cosas que parece que no, nada más los calificativos, atribulados en todo, perplejos, perseguidos, derribados, pero no estamos vencidos porque estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, nada, nada nos puede sacar del hueco de su mano. Y la última frase, la última respuesta, ya Cristo ha vencido la muerte, es un hecho. Podemos confiar en sus manos, las circunstancias, sean cuales sean, que estemos enfrentando. Porque Jesús ya, ya venció la muerte, podemos confiar en Él. Entonces, aprendamos a llevar delante de Él nuestro agradecimiento en momentos felices. No se nos olvide dar gracias a Dios. Y nuestras peticiones, que yo creo más fácil llevarlas delante de Dios en los momentos difíciles. Como decía el Salmo, no vayamos con los idólatras cuando hay circunstancias difíciles. Esto te puede sacar la palabra de Dios en Cristo. Aprendamos a dar nuestra vida al Salvador, nuestro gran Maestro, Cristo Jesús. Y con esto llegamos a las conclusiones. Cuando entendemos que Dios es soberano y que nos llama para santificarnos, para santificarnos, entonces podemos comenzar a reconocer que las circunstancias de abundancia y escasez, de libertad y de persecución, de enfermedad y de salud, de compañía y de soledad, de guerra y de paz, en fin, sean cuales sean las circunstancias, podemos vivir satisfechos en Cristo Jesús. Este conocimiento nos permitirá no solo enfrentar la vida, sino enfrentarla con valor y con alegría. Ese es el secreto. Vayamos al gran maestro, con el gran maestro, y agradezcamos a Dios por darnos el privilegio, el gran privilegio de ser no solo sus hijos, sino también discípulos de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta lección de Pablo, Señor. Difícil, pero que espero nos anime a servirte, Señor, a seguir adelante, a dar esos pasos que a veces nos han dado miedo dar. Señor, que podamos tener la sabiduría para saber avanzar, saber detenernos, pero que siempre lo hagamos en Cristo, Señor. Las circunstancias difíciles pueden ser muy dolorosas. Y te pedimos, Padre, que tú consueles a cada uno de los que están atravesando estas circunstancias. Que los que estamos alrededor también podamos acompañarlos. Las circunstancias fáciles, Señor, agradables, son tan bellas que a veces olvidamos darte gracias por ellas y te pedimos perdón. Ayúdanos también a vivir en abundancia. Y que en todo, Señor, podamos dar gloria a tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Amén.